7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' estamos 11 y 10 de la mañana. Esto es No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Nos agarraron infraganti, ¿eh? Pero bueno, estamos ahí, estamos. Estábamos hablando de un conductor de televisión, ¿no? Que lo estamos viendo. Menos mal, ¿no? Está, menos mal. Tantas cosas. Que lo veo, ¿viste esos conductores que lo ven las 24 horas y decís, ¿cuándo duerme este hombre? Atrás de la pantalla. Como siempre, mi nombre es Julián Saúd. Y por supuesto, como todos los martes, está el señor Tute los Irrompibles, que lo agarramos justo levantándose los pantalones. No, pero este hombre no descansa nunca. Estamos hablando de C5N, estamos hablando de lo que sería Darío Z, ¿no? El hermano del filósofo, que es verdad. No, Mauro. Darío es el filósofo. Que lo ve, viste, que yo me levanto a la mañana, está ahí. Vuelvo a almorzar, está ahí. Voy a tomar un café a la tarde, está ahí. Antes de cenar, está ahí. Todo con todo el tiempo. Todo duerme atrás de la pantalla. Pobre hombre. ¿Cómo va, Juli? Muy bien, muy bien. Bueno, es una forma de decir, pero bueno, hay que decirlo. Estamos bien. No así el país. Hace mucho no nos veíamos. ¿Vos cómo estás? Y bueno. ¿Y vos? Estamos acá viendo un poco lo que promete ser, lo que se viene. Marzo, un mes de mucha tensión. Mucha tensión, ¿eh? ¿Y pues lo decís por la electricidad que va a subir? No. La electricidad en la cabeza y en los cuerpos de los trabajadores, parece que es lo que va a subir por cómo viene la mano, ¿no? Sí, hoy hay movilización de la UOM, ¿eh? Vamos a tratar de ver si podemos generar un contacto. Se van a estar movilizando los compañeros metalúrgicos, ¿sí? En el marco de lo que bien decís vos, Mars, un mes, a todo trapo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde el 7 de marzo es una fecha, va a ser una fecha muy multitudinaria, ¿no? Ahí vamos a ver confluir un espacio que tiene que ver con la CGT, la CTA, históricamente marcharán juntas nuevamente, ¿no? Porque ya lo han hecho con respecto a lo que era el freno a los despidos. Así es. Esa movilización importante que después la CGT tomó los recaudos del tiempismo, ¿no? Podríamos decir en términos futbolísticos, es hacer tiempo, y que ahora parece que se acotó ese tiempo, se acortó definitivamente, y este 7 de marzo estarían confluyendo estas dos centrales en lo que sería las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Así es. Lo que uno puede ver y observar en principio de este año es todo lo que viene ocurriendo en la persecución con los trabajadores. Claro. Esta suerte de desligue del ministro de Trabajo en relación al acuerdo de los bancarios, Vidal, que pide un techo de 18% en cuatro cuotas, que son 250 pesos cada cuota. Alpargata, la empresa Alpargata, que ya no está produciendo los domingos. La UOM, que va a marchar este viernes. Bueno, está, como veníamos hablando, el paro bancario, entre otras cosas, en lo que promete ser la antesala de un marzo caliente, ¿no? Y de mucho conflicto social en la calle. Exactamente, principalmente vinculado a los trabajadores, tanto por los despidos como por lo que tiene que ver con las paritarias, ¿no? Bueno, acá viene el dilema que en términos políticos lo ha planteado el gobierno, ¿no? Hay que decir algo de este gobierno, que aunque parezca un gobierno que parece que todo el tiempo se va a quebrar y no se quiebra nunca, tiene una firme visión política, ¿no? Esto que habían planteado, bueno, a ver dónde les aprieta el zapato, si están dispuestos a canjear empleo por salario, ¿no? Haciendo clara alusión a esto de que los vamos a echar, digamos, ¿no? Es el mensaje. Sí, sí, además hay que sumarle que se consiguió dictamen en el Congreso para la ley de ART, la modificación de la ley de ART. ¿Vamos a hablar de eso? Eso es importante. Vamos a hablar de eso, es una pata más, ¿no? Un aspecto más de esta persecución de los trabajadores. todas estas políticas en detrimento de la clase obrera, que lo vemos viendo, pero se empieza a profundizar, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos 7 de marzo, 8 de marzo, el Día de la Mujer, que va a tener como protagonista a las mujeres. Va a haber un paro nacional de mujeres nuevamente, ¿no? Como algo, la verdad, bastante novedoso en lo que así hace a la Argentina y a lo que tiene con esta lucha que es histórica, que es antiquísima, que tiene que ver con el derecho, con el rol de las mujeres, ¿no? Y que ha tenido distintos capítulos, ¿no? Que han intentado desmerecer el discurso machista, ¿no? Por ejemplo, el tetazo. Y decir algo, ¿no? Las cifras, yo estaba mirando, creo que son, estamos a 11, del 13 de febrero, estamos hablando de casi 45 días, hay 57 femicidios. Espeluznante. Hoy en el Día de los Enamorados, ¿no? Que cualquier radio... Feliz día, Juli. No, pero que cualquier radio seguramente va a desviarlo al término este de la galantería, ¿no? Que, por supuesto, bien cae que un hombre... Porque está planteado así, ¿no? Del hombre hacia la mujer. Así es. ¿No? Qué bueno recordarlo y poder darle una vuelta de rosca, ¿no? En momentos donde es espeluznante, una mujer, más de una mujer por día está siendo asesinada en su rol de mujer en cuanto a una situación desigual, ¿no? Por parte de un hombre. Ha habido ya distintas masacres y además, bueno, esto que es noticia de todos los días, volviendo al amigo Mauro Zeta, ¿no? Que más allá de que a veces abruman con tantas noticias policíacas, la verdad que es interesante que ha cambiado un poco el paisaje, por lo menos en algunos canales, con respecto a cómo tomar estas noticias, ¿no? Hoy en el día de San Valentín, así la historia comercial lo ha definido, me parece más importante poder pensar que la violencia está entre nosotros, ¿no? Si hay más de una mujer por día que muere, estamos relacionados, estamos vinculados a la violencia, todos la conocemos, todos la vemos, nadie puede decir yo no lo vi, ¿no? No, porque yo no lo vi y fue brutalmente golpeada una chica en Avenida Plata y Rivadavia a las 2:30 de la tarde. ¿Cuándo pasó eso? Ayer o antes de ayer, no recuerdo bien. No vi. Estamos hablando de Avenida Plata y Rivadavia a las 2:30 de la tarde. La chica obviamente fue socorrida por gente que estaba ahí, claro. Pero esta persona, este animal, digamos, tuvo tiempo de golpearla fuerte, o sea, de golpearla, de hacerle daño físico, real, claro. Digamos, no es que fue un zamarreo. Adelante de todo el mundo. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hizo la gente que estaba alrededor durante esos 5 o 10 minutos que este chico, no sé cómo llamarlo, digamos? Usan el celular y filman. Claro. Golpeando a esta chica de manera tan brutal, ¿no? Bueno, pero me parece que habla de la sociedad, no la sociedad argentina, la sociedad mundial y el capitalismo como lógica de pensamiento que hace que una mujer pueda ser maltratada, ¿no? Y esto, entendámoslo bien, es parte de lo que hay que cambiar culturalmente, ¿eh? No es un tema que tiene que ver con un partido político, ¿no? Tiene que ver con una cultura que hay que erradicar y que está inscripta, está no por eso imposible de borrar, pero está inscripta en la cultura machista, capitalista, occidental, por lo menos, porque vamos a hablar por lo menos de lo que nos toca, y que hay que erradicar, y está en todos nosotros. En todos nosotros, cuando digo todos nosotros, ni yo me corro de eso. Todos tenemos que estar atentos, porque no es un problema, no es un loquito. Yo entiendo lo del animal que vos decís, pero no es un loco, no es un hecho aislado. Es una política cotidiana, es la cultura, diría algún loco. Te propongo que escuchemos un tema, a Fito, hablando de... Lo escuchamos. Y venimos con más, no nos queda otra. Yo sé que pudiste conocerme mejor. No sé qué pensaste, fue una extraña decepción. No lo hagas. No lo hagas. Cuando me caí me diste todo tu amor. Cuando me solté no me tuviste compasión. No lo hagas. Escuchas esto. Estábamos escuchando a Fito Páez, arrasando con ese temón que tiene. Y ahora nos vamos a meter en algo que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la cultura, de lo que veníamos hablando justamente antes, y tiene que ver con la organización, porque los estudiantes también se organizan y también generan cosas para producir conocimiento. Estamos en comunicación con Delfina D'Averio, representante del Centro de Estudiantes de la EMPA, de la Escuela de Música Popular Avellaneda. Delfina, te saluda Julián Saúd, acá Tute de la revista Martia. ¿Cómo te va? Hola Julián, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy grato poder escucharte. Y pudimos recibir de parte de las redes, ¿viste? Porque las redes ahora son así, muy dinámicas, que va a haber como un encuentro, esto que se llama FEA, ¿no? Y que me gustaría que primero nos expliques qué es esto del FEA, y además el FEA, ¿qué está organizando? Primero, Delfina, ¿qué es el FEA? Bueno, el FEA es el Bueno, Julián, el FEA es el Frente de Estudiantes de Artística, ¿sí? Que es que en realidad surge, digamos, ante la necesidad de encontrarse entre distintos centros de estudiantes de artística y tener un lugar en donde juntos canalizar todas las demandas gremiales que tienen que ver con las escuelas de arte, ¿no? Ajá. ¿Escuelas de arte de qué? ¿De alguna localidad? ¿Es provincia de Buenos Aires exclusivamente? Mira, en un principio empezó así y luego, bueno, este año, el año pasado, digo, producto de, digamos, determinadas cuestiones en las cuales tuvimos que salir a defender algunos atropellos que fueron realmente muy grandes, decidimos ampliar el frente y hacerlo, digamos, a toda la provincia de Buenos Aires y también a Capital Federal. Qué interesante el nombre, ¿no? Porque lo artístico siempre está vinculado, seguimos con el, vos no sé si estabas escuchando el programa, estábamos hablando de los femicidios, de lo masculino y lo lindo, ¿no? El arte tiene que ser lindo. Y ustedes plantean, justamente desde un espacio de escuelas de arte, que sea FEA, ¿no? Exactamente, sí. Sí, fue pensado incluso también por eso, ¿no? Un poco poner un poco en discusión, ¿no? Lo que lo feo, lo lindo, existe lo feo, lo lindo dentro del arte, bueno, qué sé yo, también plantear esa contradicción desde el nombre, ¿no? Y entonces el FEA va a estar organizando, esto es en lo que tiene que ver con las instalaciones de la EMPA, de la Escuela de Música Popular, Avellaneda. Sí, exactamente. El FEA entonces está organizando. Bueno, en realidad nos conformamos como FEA a un mes, ¿no? Antes era una coordinadora de estudiantes de arte, todavía no teníamos bien el nombre, ¿viste? Bueno, nos conformamos como FEA hace un mes y decidimos hacer un evento, digamos, que difunda un poco este frente y que también invite a otros centros de estudiantes a participar, ¿no es cierto? Entonces, también pensamos hacer un plenario, digamos, podríamos haber hecho cualquier otro evento, por ahí un festival o algo por el estilo, pero pensamos en hacer un plenario porque nos vimos ahí como inmersos en la necesidad de replantearnos algunas cuestiones, viste, más de fondo, que a veces por cuestiones de coyuntura no podemos tener el lugar de debatir, de pensar, de charlar, y entonces por eso decidimos hacer un plenario que se va a hacer este sábado ahí en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Para que nuestros oyentes lo sepan, esto está abierto a toda la comunidad, ¿no es cierto? Esto está abierto a toda la comunidad, obviamente las temáticas está bien, tienen que ver con lo artístico. Con lo artístico, sí. Pero obviamente sí está abierto a toda la comunidad. Es muy interesante, mira, te comento, Tute, que está acá conmigo, esto empieza a 10:40, hay que levantarse temprano, los artistas no suelen levantarse muy temprano, así que sí, ya hay... Sí, a mí me dijeron, el otro día estaba invitando a un profesor de la ENTA y me dice, bueno, para los de tango, en vez de 10:40, 22:40, ¿no? Claro. Por ahí lo, bueno. No sé, habría que buscar, pero los de jazz por ahí podrían ir un poco más temprano, no importa. Claro, las mesas son el lugar del artista hoy en la sociedad de hoy, violencia de género es otra, violencia de género en el campo institucional, después a las 3 de la tarde, métodos de lucha y comunicación en el siglo XXI, muy interesante, sobre lo que la comunicación hoy más que nunca, y formación básica y replanteo y reflexiones, acá ya es algo más específico de lo que tiene que ver con el FOBA, porque así es, ¿no? Formación básica que tiene que ver con lo que pasa en la EMPA, pero me imagino que en todas las artísticas está esto de lo que tiene que ver con la formación básica. Sí, y aparte también porque... Explícale a los oyentes de qué estamos hablando cuando decimos formación básica. Es el acceso a tener una educación de arte que el que no tiene un conocimiento previo no podría ingresar a este tipo de instituciones. Exactamente, digamos, en la escuela de música popular se llama FOBA, pero bueno, en distintas escuelas de arte tiene otros nombres. Por ejemplo, no sé, en el Falla tiene el TAP. Bueno, todas las escuelas de arte lo tienen. Y este año estuvimos ahí viviendo unas situaciones en donde estaban queriendo avanzar sobre el FOBA, o sea, empezar a quitarlo, a reducirlo, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, fruto de todo este conflicto que hubo, decidimos poner esa mesa también para debatir, digamos, qué pensamos nosotros de la formación básica, que en algunos lugares dura 2 años, en otros 3, en otros 4, ¿no? Entonces, poder tener ese espacio para arrepentirnos nosotros qué es lo que queremos y también a partir de eso poder hacer, salir a hacer un planteo, ¿no? Qué, qué importante, más que nunca dar este debate. Hay una mesa que me interesa mucho, que es el lugar del artista en la sociedad, y donde está Ricardo Capellano, escribe en la revista Martia. Se la recomiendo, Ricardo, es un gran orador, va a ser un tipo que seguramente va a llamar mucho la atención, lo digo con mucha garantía, de que pase. Y qué importante que los estudiantes se organicen. Vos lo dijiste ahí, lo dejaste por ahí soslayar, que tiene que ver con que de alguna manera quieren que la educación sea más chica. ¿Quiénes? Bueno, esta nueva gestión tiene un planteo de achique la educación, y qué importante que los estudiantes de las artísticas, que es lo primero que van a tocar, que es lo primero que intentan tocar, se organicen, que ya han tenido objetivos, han ganado, el boleto educativo se logró en la provincia de Buenos Aires, yo no sé en qué circunstancia está ahora, pero me parece interesante abrir el año así, ¿no? Con una jornada de organización más que nunca y desde el debate. Exactamente, totalmente. Y los invitamos específicamente para la charla de las 15 horas, los métodos de lucha y comunicación en el siglo XXI. Estaría buenísimo que Amarte esté ahí. Me encantaría. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Es muy importante este debate de las comunicaciones, más que nunca. Más cuando sabemos ahora que han ganado elecciones gracias al dominio que tienen sobre las telecomunicaciones. Te dejamos, Delfi, muchas gracias por la comunicación. Esperamos que el sábado sea un éxito. Ah, decí la dirección, ¿dónde va a ser esto? Sí, esto es en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que es Belezar Fiel 680. ¿Sí? Uh-huh. Vélez Arfiel y Colón, exactamente. Hermoso así lugar. Que los esperamos a partir de las 10:40, está como la acreditación, y a partir de las 11 arrancan las charlas. Perfecto, vamos a estar ahí entonces. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias, Julián. No, un abrazo. Delfina D'Averio, representante del Centro Estudiante de la EMPA. Hermoso lugar, la EMPA. No lo digo porque estudio ahí, pero la verdad es que es un hermoso lugar, gracias a la pesada herencia. Edificio, el primer edificio construido especialmente para músicos de Latinoamérica. Esa, la pesada herencia, este sábado. No se lo pierda. Conociéndote. Qué hermoso beso que me diste. Fue un beso. Fue mucho más que un beso. Fue como sentirte dentro mío. Bueno, puede ser. No sé qué decirte. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Que te hablo cómo? ¿Así? ¿Como distante? ¿Querés decirme algo? No. ¿Querés que hablemos? ¿De qué querés hablar? No me pasa nada. Pareció que te pusiste mal. No, para nada. Bueno, mejor así entonces. Por un momento sentí que te pasaba algo conmigo. Se me estaba por venir el mundo abajo. Te amo, gorda. Flaco, hace una hora que te conozco y hace un minuto que nos dimos un beso. ¿Vos sos tarado? No nos queda otra. Un amor efímero, no correspondido. Radio Rebelde. A Radio Rebelde, un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis D'Elía. Luis D'Elía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Mañeto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Resumen latinoamericano con Carlos Aznares. Sábados y domingos de 7 a 9 de la mañana. Por Rebelde AM 740. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Genética Sindical, con la conducción de Adolfo Barja. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir. La voz de los trabajadores. Daniel Schnittman es la voz y la opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. En Radio Rebelde, AM 740, los domingos de 13 a 15. Periodismo judeo-argentino independiente. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. A todo el pueblo argentino yo les pido una oración para los gauchos gloriosos que defendieron a mi nación. Y así vivirá latente gloria, patria y tradición. Sanmartinianos, la voz del pueblo en la defensa nacional. Conducen Julio César Urien y Jorge Luis Ubertay. Todos los martes de 19 a 20 horas. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No, nos estamos preguntando quién es este magnate millonario que ahora es el presidente de los argentinos. Tenés al pelotudo. No nos queda otra. Más que un globo, un forro inflado. 11:36 del mediodía y seguimos aquí en Radio Rebelde. Estamos muy jolgoriosos hoy. Estamos acá muy contentos, muy felices. Carnaval, es el carnaval que se viene, El Rey Momo que se aparece. Qué linda fecha los carnavales, la verdad. Y con tanta tristeza, porque eso habla los carnavales, ¿no? Con tanta tristeza hay que dibujarse una sonrisa y salir al tablado. Así dirían algunos amigos uruguayos. Sí, los uruguayos de todo. Vos, está salado. Muy bueno, señor. Muy bueno. Gente muy entrañable. En otro orden de cosas, me llegó uno que es un textito que es, la verdad, desopilante, ¿no? Como todo lo que genera Macri, ¿no? Genera un razonamiento que es del orden mágico. Escucha, mira, dice, lo del correo le sirve para tapar lo de Arribas, que a su vez le sirvió para tapar el tongo del dólar futuro. Con lo que taparon los aportes ilegales a la fundación de la vicepresidenta, lo que a su vez hizo olvidar que el ministro de Energía tiene acciones de Shell y que la familia del secretario de Comercio es dueño de una cadena de supermercados. Ambos detalles lograron que olvidáramos que un blaquier timbió la guita de los jubilados. Eso ya ni nos acordamos. Situación que nos ayudó a menospreciar que la empresa del primo del presidente ganó una licitación de varios miles de millones para hacer una autopista ribereña. Cuestión que tapó que el presidente y su familia tienen quichicientas offshore en Bahamas, Brasil y Panamá. Son una banda de ladrones. Lo que decíamos, ¿no? Menem al lado de estos muchachos es un punga. Muy bueno. Es impresionante. Es cierto, claro que es cierto. Y además, el escándalo del correo argentino, ¿no? Uh-huh. Uno se pone a analizar un poco y se encuentra con un Marcos Peña diciendo que es un problema técnico judicial. Sí, estamos hablando de una de las últimas privatizaciones más escandalosas del menemismo. Y lo que de alguna manera me hace acordar cuando Néstor dijo que Mauricio es Macri, Macri que ha tratado de desligarse de su apellido durante los últimos 10 años, y como siempre el pasado no vuelve a recordar que es Macri, ¿no, Juli? Porque digamos, esa famosa privatización donde se habían comprometido a pagar 51 millones por semestre de Canon, y solo pagaron el primer año. Finalmente después Menem les condonó una deuda de patronales, o sea, todo de los aportes patronales. En el 2001 no pudieron resolver el conflicto. Después Kirchner lo vuelve a restatizar. Y todo este largo recorrido que nos lleva hoy a que el presidente Mauricio, que nunca tanto tratan de hacernos olvidar que es Macri, le condona un 98% de esa deuda a la empresa de su padre. No, y las respuestas de hoy de lo que tienen que ver con el jefe de gabinete, que nuestra producción está haciendo un esfuerzo desmesurado para poder cortarnos los audios que tienen que ver con la conferencia del impresentable de Peña de hoy, que la verdad, así a mí me gustaría ser jefe de gabinete. Decir cualquier banana... Además, digamos, como uno encuentra donde buscan, pero todo el tiempo en la construcción del sentido de ligar la política, ¿no? Digamos, como esto es no es un tema político, no veo el tema político, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? El otro día había un diputado del PRO diciendo en un programa de televisión, dice, no, porque el paro tiene un contenido político. Para mí es no. O sea, ¿de qué estamos hablando? Comunicate con nosotros al 4524-7816, ya nos llegan mensajes, han gustado mucho nuestros comentarios que tienen que ver con la cuestión de género. Acá Gisela Manusovich nos manda un beso, le mandamos un beso, está escuchando en este momento, seguramente es una señora de su casa, está en este momento haciendo cosas del hogar. Justo, un comentario totalmente machista acabo de hacer, le mandamos un beso. Joana también dice grande Juli, pues se ve que tengo como fans feministas. Tenés un séquito ahí que le te acompaña. Un beso a Joana y a los dos bebés que tiene la panza. Dos tiene, Fidel y Emma, le mandamos un beso enorme a esos dos que lo estamos esperando para a apretarle esos cachetes cuando la... Usted también va a ser padre. Yo también, sí, breve. Yo tengo... también voy a ser ¿usted padre. También? No, si esto se va a pudrir. Esto se pone, no sé quién va a venir acá. Pablo va a venir. Pero bueno, todo con felicidad. Vienen con un pan abajo el brazo. Aunque el pan ahora está cada vez más caro. Sí, 50 pesos el kilo. ¿No? Terrible, ¿no? Y hoy recordaban una radio, recordaban lo que decía Cristina, ¿no? Y volviendo a lo que planteabas vos de lo político y lo no político, ¿no? Qué importante es... No Cristina solamente como una persona, ¿no? Más allá de ella como persona, como símbolo, como referente de un debate, ¿no? Cuando ella allá por el 2014 construían esta política del PAN, me acuerdo, a 10 pesos, ¿se acuerda? Que iba a salir 20 pesos, 18, y ellos construían un PAN a 10 pesos, que intentaban los medios instalar la idea de que hasta las 10 de la mañana, todas esas boludeces, pero que en definitiva el debate de fondo tenía que ver con que no había posibilidad de sacar las retenciones al trigo, porque eso iba a hacer subir el PAN. ¿Qué es lo que está pasando? Que era tan evidente, ¿no? Ahora, pero el desafío está en que los que votaron a este gobierno, que son los que compran ese PAN, que hoy va a rondar los 50 pesos y en algunos lugares más. Sí, porque ahí ya vamos a las diferencias por barrio, ¿no? Exactamente. Que algún día habría que controlar. Ese es el debate que hay que dar. No, nosotros acá lo decimos siempre, a mí me gusta mucho hacerlo, pero es que hay que hablar en las colas de las panaderías, hay que hablar en las colas de los supermercados, hay que hablar porque no, para que no permanezca indiferente, porque esa es la batalla también, la batalla es correr el medio. Si uno piensa que por compartir una nota en Facebook, o mandar un textito por WhatsApp, o no sé, o compartir un Twitter, de alguna manera está dando una información, está equivocado. Nos estamos ensalzando en nuestro propio guiso, ¿no? Podría decir algún artista. Y además porque popular. Nos dejamos distraer por las declaraciones que el gobierno hace en referencia a algunas luchas o banderas que para nosotros son históricas, de discutir el número de compañeros detenidos desaparecidos, y nos hacen desviar de la discusión profunda, digamos. No porque no sea un tema importante, digamos, pero sino que nos hacen perder de vista la discusión del modelo económico que se está ejecutando en la Argentina. Que básicamente, y como dijo la compañera Cristina, vienen por nuestro trabajo, ¿no? Y que es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo. Digamos, con el apoyo del Frente Renovador. y el bloque justicialista de la mano de Diego Bossio han conseguido del oficialismo el dictamen para la modificación de la ley de ART, que es la limitación de los juicios, digamos, por parte de los trabajadores ante enfermedades, cada vez queda y más accidentes claro de trabajo. Y más zanjado la... Han amenazado a Baradel. O sea, acá están pasando cosas realmente graves. Y que la verdad es que... ¿Dónde está la oposición? Esta es la pregunta que nos hacemos reiteradamente, ¿no? Por lo menos la oposición en el Congreso, porque la oposición en la calle la ejercemos todos los militantes y adherentes del campo nacional y popular. Hay un conjunto de diputados y senadores que intentan... Los senadores son muy poquitos. Son muy poquitos. Pero que intentan. Me parece que estas legislativas, hay que ver cómo se arman esas listas. Va a ver cómo se terminan definiendo, pero tienen que de alguna manera renovar, y ahí sí, utilizando el término renovar y no renovandar, renovandor del frente, sino renovar esas bancas que de alguna manera fueron votadas para defender un proyecto nacional y popular que hoy, a manos de los Bossio, a manos de los Massa, queda en un tendal. Y vamos a hablar, seguramente después de pasada las 12, vamos a hablar de ART, vamos a tener los audios de Peña, quédate que los vamos a escuchar, si no los pudiste escuchar, los vas a tener acá en AM740. Vamos a una tanda y cuando vengamos va a venir el señor Martín Ayerbe, que viene con todo, con las telecomunicaciones, como le gusta a él, armado hasta los dientes. Sí, no, con la granada. Ya venimos. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo de 2016 al 31 de marzo de 2017. Consulte descuentos aplicables, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Sí, el señor Martín Ayerbe al aire de Radio Rebelde. ¿Cómo le va? Aquí la mesa lo saluda. Buenos días muy a bien. Todos y a todas. Muy bien, tipo, haciendo bien amplio. Sí, sí. Vamos a hablar hoy de las telecomunicaciones, me contaban. Justo hoy que salió a hablar a Watt, no sé si lo escuchaste, que es el responsable de lo que tiene que ver con las comunicaciones. Dicen que no sabe cómo funciona Internet, pero es el responsable de las comunicaciones. Por lo menos lo descubrió. Descubrió. Sí, me decía Pablo que... No lo escuché, pero me decía que hubo una conferencia de prensa desopilante. No, impresionante. La vamos a tener ahora después del corte la vamos a tener. Pero metámonos en lo que tiene que ver con la línea. Pero de lo que vamos a hablar ahora, porque si no la gente se piensa que es en joda. No, por favor, dale. Vamos a hablar de línea dura, ¿no? Como siempre hablamos, ¿no? De lo que hay que hacer, para construir un proyecto de país distinto. Bueno, hoy vamos a... De todo lo que venimos construyendo en las emisiones con el proyecto de una Guardia Nacional sanmartiniana, de un nuevo modelo y diseño de defensa de acuerdo a la hipótesis de conflicto argentina, donde claramente señalamos como enemigos de nuestro pueblo a los ingleses que ocupan las Malvinas y a los norteamericanos que han financiado y conducido todos los golpes de Estado en la Argentina, desde el golpe petrolero a Yrigoyen en el 30 en adelante. Entonces, son muy peligrosos y hay que mantenerlos a raya, y la forma de hacerlo es que la Argentina desarrolle sus propias tecnologías convenientes de acuerdo a las necesidades de su propio pueblo y no de las tecnologías de punta que las multinacionales pretenden imponer a escala global en la globalización. Entonces, para empezar a hablar de telecomunicaciones, necesitamos apoderarnos entre todos del conocimiento de cuáles son los elementos que constituyen las telecomunicaciones, que en el día de la actualidad, en la actualidad serían los cohetes para elevar los satélites, esos satélites en órbita geoestacionaria, transmitiendo las antenas en tierra, que son retransmisoras de esas ondas electromagnéticas, y después la fibra óptica, que en realidad parece una cosa terriblemente sofisticada, pero es un cable en donde cumple más o menos la misma función inicial que cumplían los cables con los telégrafos, nada más que su capacidad es mayor y la capacidad de paquete de datos que carga es superior. Entonces, las telecomunicaciones tienen origen a finales del 1800, donde Henry Hertz descubre la propagación de ondas electromagnéticas en el aire. Sí. Un tornero, aficionado a las cuestiones vinculadas con la electricidad, comprende que el éter no existe y que lo que sí existe son las ondas electromagnéticas. A partir de su desarrollo, por eso la radio se mide en Hertz, ¿verdad? Exactamente. Entonces, a partir de ese desarrollo, un italiano, Marconi, empieza a leer las investigaciones de Hertz e inventa la radio. Uh-huh. Este artefacto maravilloso que produjo una revolución en el mundo. Claro. La radio. Y desde allí, desde Marconi, a principios del 1900, vivimos en la era del sonido. Algunos quieren engañarnos que estamos en la era de la imagen, pero eso no es así. Estamos en la era del sonido. Lo potente es el sonido. Bueno, luego de eso, del invento de la radio, se empieza a desplegar la investigación sobre las telecomunicaciones, y es Christiane Westmeyer, otro alemán, que crea el telemoviloscopio, que es el inicio del radar. El tipo comprende que las ondas de radar se reflejan en superficies metálicas. Y la aplicación que le da es la aplicación naval. Entonces crea un dispositivo para que los buques no choquen. Naval tenía que ser, ¿no? Claro. Los que estamos encuadrados en la naval. Bueno, el primer ingeniero naval de la historia, ¿cuál es? ¿Quién es? Dios con el arca de Noé. Así que la naval tiene... Es bíblico lo naval. Claro, totalmente. 40. Entonces, había que navegar. Pero ahí no había ningún buque con quien chocarse. Claro, en ese momento no. Y además eran de madera, así que era medio difícil. Sí, sí. Cuando empezaron a construirse los buques de fierro, ahí sí tuvo aplicación el principio de radar de Westmüller. Bueno, después lo absorbe Siemens de Alemania, y son los alemanes a través de Siemens quienes desarrollan estas cuestiones al máximo nivel. Después aparece Tesla, el gran inventor Tesla, y sí constituye ya ahí los parámetros con los cuales conocemos la radarización moderna en la actualidad. Bueno, la Argentina no se queda fuera de este concierto mundial, porque no podía ser de otro modo, y es con Perón, que en 1947... Todo nace con Perón. Y sí. No todo, pero la verdad que es impresionante. Es lo que uno hace que entienda por qué tanto odio al peronismo, ¿no? Porque todo lo que encontrás, como, no sé, cualquier tema que puedas agarrar, algo o arrancó con el peronismo o tuvo impulso con el peronismo. Sí, sí, somos algo así como una manada de perros que andamos meando todos los árboles. Eso. nos compramos todos los quilombos. Y es así, como diría dialécticamente, no es la pared la que mea al perro, sino el perro la que mea la pared. Bueno, sigamos hablando de perros entonces. Entonces, bueno, en el 47 con Perón, lo que comienza es el desarrollo de los motores de combustible líquido para cohetes. Ajá. Esto es fundamental porque vos tenés que elevar el satélite, no lo podés subir con una gomera. Necesitas un impulsor para que puedas elevar a órbita geoestacionaria a los satélites de telecomunicación. Entonces, se arranca desde la industria aeronáutica, que no es fundada por Perón, que sí es fundada por los radicales, por Irigoyen y Marcelo T. de Alvear, con Francisco de Arteaga, que es el padre de la aeronáutica argentina. Se crea el Área Material Córdoba, en la cual después sí el peronismo avanza con Curtán, el mejor diseñador que tenía la Focke Wulf de Alemania, de la Alemania nazi. Perón lo trae a la Argentina y se desarrolla el hermoso Pulqui II, que fue el primer avión a reacción de toda la patria grande del Caribe y la América del Sur, y puso a la Argentina al primer nivel internacional, porque era un avión equivalente al Sabre F-86 de los norteamericanos, que peleó en la Guerra de Corea, al MiG-15, que combatió a los Sabres F-86, y era superior a ellos, y el Pulqui II argentino. Porque en realidad esos tres aviones, como hemos contado en otro momento, son el mismo avión, que es un Focke Wulf 190. Entonces Curtán, el mejor de la Focke Wulf, viene a la Argentina, desarrolla el Pulqui II, y la Argentina empieza a ponerse en la vanguardia mundial en lo que es industria aeronáutica y aeroespacial. Entonces, el combustible líquido que utiliza Perón en el 46, que los técnicos desarrollan en el 47, que es ácido nítrico y anilina, casualmente, es el mismo combustible con el cual hoy los argentinos tienen un vector como el Tronador, construido por el ingeniero Marcos Actis de la Universidad Nacional de La Plata. Sería bueno ponerse en contacto con él, porque sí, está en peligro. Sí. Y ese vector Tronador es el que le va a permitir a la Argentina la integración vertical del plano aeroespacial y poder elevar por sí misma sus propios satélites y ya no depender más de los franceses, que es en el momento actual de quien dependemos para elevar los satélites desde la Guyana francesa, ¿verdad? Bueno, y que además está en riesgo eso, no solamente por lo que decís vos de cómo poner en órbita el satélite, sino porque este nuevo gobierno tiene otra política de Estado, ¿no? Esto que vos planteás muy bien de la de integración vertical es solo posible con otro tipo de gobierno. Sí, lo que está pasando es que el forro este del ministro de Incomunicación... Sí. De Aguad. Oscar el Milico Aguad. Sí. Nombró a su sobrino, Rodrigo de Loredo, director de ARSAT, junto con funcionarios de la gestión de la Rúa en el Ministerio de Comunicaciones, que son los mismos que este Loredo, este pendejo es el que armó las listas negras, investigando los correos electrónicos y los perfiles de Facebook de los trabajadores de ARSAT. Ah, mirá. Y estos tipos son los que suspendieron, amedrentando a los trabajadores de ARSAT, a los técnicos, amedrentando a los trabajadores, suspenden además la construcción del ARSAT 3. ¿Para qué? Para volver a la década del 90, donde se privatiza la industria aeroespacial argentina y se le entrega a los franceses, que ya lo hizo Menem esto, cuando destruye la Comisión Nacional de Investigaciones Aeronáuticas, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, y se crea la comisión, la actual CONAE, de actividades aeroespaciales, que se crea en la década del 90, pero que es por la destrucción del vector Cóndor y del plano espacial argentino que ahora vamos a montar. Entonces, están en la misma línea que el menemismo en la década del 90, entregándole a los franceses el trabajo de los argentinos. ¿Y qué es lo que habría que hacer entonces para trabajar en función de tener una telecomunicación realmente nacional? Bueno, cuando Perón fabrica el Tábano, que fue el primer cohete argentino, se hace con la tecnología que los argentinos seguimos usando hasta el día de hoy. Luego de eso vino el Martín Fierro, que en 1956 se puso en el aire. Un año después, los rusos, en el 57, pusieron a la perra Laika en el espacio. Sí. Estábamos muy cerquita los argentinos. Entonces, ya en la década del 60... la industria aeroespacial empieza a tomar mayor volumen, y en 1969, el hecho más importante es que el cohete Canopus-2, tripulado por el mono Juan, un monito caí de Misiones, excelente, pone a la Argentina en la vanguardia mundial junto a Estados Unidos, Rusia y Francia. Porque desde Chamical, en la provincia de La Rioja, elevamos el primer cohete tripulado por un ser vivo en el mismo año que los norteamericanos estaban poniendo un hombre en la Luna. Impresionante. Bueno, supuestamente. Entonces, la Argentina no es cualquier cosa. Claro. Y ya en el 65, antes de poner el cohete con el mono Mari, con el mono Juan, lo que ocurre es que ya habíamos disparado desde la base Matienzo de la Antártida un cohete. Fuimos los terceros, junto con los rusos y los norteamericanos, en poner cohetes en el espacio disparados de la Antártida. Uh-huh. Entonces, hay una tradición argentina muy fuerte en investigación aeroespacial, y ya en 1990, luego de este desarrollo de los cohetes que venimos manifestando, ya en el 90 ponemos el primer satélite argentino, que es el LUSAT-1, que se usaba para radioaficionados. Uh-huh. En simultáneo con lo que es ITDF, se desarrolla el PROSON, que es el primer cohete sonda, donde el abastecimiento de combustible lo pone las fábricas militares de Villa María, el Estado empresario, pero también integrando a los privados, en ese momento la fábrica Dálmine, del grupo Techín en Campana, que provee los tubos sin costura a medida de lo que pide CITEDES. Entonces, en ese camino, ya la Argentina, para 1979, después de haber disparado el Tauro, el Canopus, los cohetes desarrollados por la Fuerza Aérea, que fueron el Alfa, el Beta y el Gamma Centauro, más los cohetes Orión. Tenemos más de 100 cohetes disparados en la Argentina. Es impresionante, la verdad, qué historia, ¿no? Qué historia, la historia del cohete argentino, la verdad que habla de un desarrollo científico, tecnológico y político, ¿no? Porque todo es política, ¿no? Me parece que es importante recalcar esto. Martín, sí, me imagino, sí. Para cerrar, quería manifestar que en esta primera emisión vamos a llegar hasta el Cóndor, que en 1979 los argentinos diseñamos un cohete de 16 metros de altura, un metro de diámetro, y con capacidad de cargar 500 kilos de carga útil, que puede ser tanto carga balística, pueden ser bombas, como puede ser un satélite. Ajá. Y el objetivo era poner en órbita satélites, pero además poseer un vector balístico de medio alcance que pudiera impactar en Malvinas, siendo disparado desde el continente. Interesante. Para este momento, en los 90 con Menem, Estados Unidos, Inglaterra e Israel operan para que, a través de los acuerdos de Madrid, en la rendición incondicional del conflicto del Atlántico Sur y Malvinas, la Argentina, con Menem, con Cavallo, entregan en Madrid el vector Cóndor para ser destruido en el puerto de Palos. Uh-huh. Y se disuelve ahí la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Qué historia, ¿no? Qué historia. Me imagino que la vamos a poder ir continuando en los sucesivos martes, porque me parece una historia muy rica y muy importante de poder tener, ¿no? A la mano, ¿no? Cuando tantas noticias de alguna manera tapan otras noticias y no dejan ver el bosque, ¿no? Que es tapado de alguna manera. Y parte de ese bosque tiene que ver con esta historia de la ciencia, la tecnología y el Estado argentino. Martín, te agradecemos infinitamente y nos reencontramos el martes que viene. Bueno, muchas gracias, muchachos. Un abrazo para todos. Como siempre. Martín Ayerbe, es del Movimiento Industrialista Nacional, estuvo con nosotros. Ya venimos después de la pausa. One quick question. Many people are very confused. Hay mucha gente que está confundida con su amistad con el señor Ahmadinejad, porque usted es amigo de una persona como esa. ¿Tú de dónde eres? Where do you come from? I work for Fox News. Para la Fox News, presidente. Fox News. Me río del Fox News. I love. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Tela. Todo. toda la información. Política. Alfonsín dijo que si se escuchara la voz del radicalismo no se hubieran cometido tantos errores en la gestión de Macri. El diputado nacional criticó al titular del radicalismo, José Corral, y reconoció que no le puede pedir al PRO que haga por la UCR lo que la UCR no puede hacer por sí misma. En ese marco, el legislador adelantó que no será candidato en las próximas elecciones si su partido no cambia de actitud y cree que su obligación es decir a todo que sí, incluso aunque no estén de acuerdo. Sociedad. Los bancarios paran el próximo viernes 17 en todo el país. El plenario de secretarios generales de la Asociación Bancaria ratificará la propuesta de realizar un paro por 24 horas en demanda de cumplimiento de un acuerdo salarial con las cámaras empresarias, del cual posteriormente se desdijo y que el Ministerio de Trabajo no homologó. Fuentes gremiales indicaron a TELAM que el planteo a discutir es si el paro será con movilización en todas las seccionales o únicamente en la ciudad de Buenos Aires. Fútbol. Insaurralde y Silva se trompearon y fueron echados del entrenamiento. Los defensores de Boca Juniors discutieron y llegaron a las manos esta mañana durante un ensayo táctico. Ante este hecho, el DT, Guillermo Barros Esqueloto, los echó de la práctica que se realizaba en el predio de Casa Amarilla. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Santa Fe, ruta nacional número 34, mantenga precaución entre el empalme con la ruta nacional número 19 y el límite con Santiago del Estero por construcción de nueva autopista. Por otro lado, en la provincia de Santiago del Estero, ruta nacional número 64, reduzca la velocidad a la altura del kilómetro 418 por personal colocando señalización horizontal y vertical. Y recuerde, señor usuario, utilizar siempre el cinturón de seguridad. Informó Anabel Montironi desde Vialidad Nacional. Tela, toda la información. Radio Rebelde. Radio Rebelde, un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis D'Elía. Luis D'Elía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Mañeto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0, un piquete radial. A la restauración conservadora. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Genética Sindical, con la conducción de Adolfo Barja. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir. La voz de los trabajadores. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Señor trabajador, defienda sus derechos. Estudio Jurídico Laboral Kierzenbaum, Filva Molina. Maipú 26, primer piso, oficina 4, Avellaneda. De lunes a jueves, de 10 a 12 y de 14 a 17 horas. Consultas y asesoramiento al 4-222-0524 o al 3534-6168. Recuerde, la consulta es gratuita. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Hola, ¿quién habla? Hola, habla Mica. ¿Qué Mica? Mi cabezona. Ándate a la mierda. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM 740. Doce y nueve del mediodía y seguimos aquí al aire de Radio Rebelde. Se abrieron los micrófonos, pero estábamos en silencio, por suerte. ¿Eh? No vamos a decir por qué. Y volvemos aquí, no sé qué tenemos preparado para este momento, pero vamos a avanzar. ¡Ah! Tenemos mensajes de nuestros oyentes. ¿Hay gente escuchándonos del otro lado? ¡Sí! Queremos escucharlos, por favor. Bueno, ahora los acontecimientos van tornando esto en una bola de nieve que cada vez es más grande. Ya esta gente del gobierno con la familia Macri a la cabeza ya no se puede ocultar más nada. Están en evidencia que estamos ante un gobierno totalmente corrupto, como si fuese una mafia organizada. Y lamentablemente, la gente todavía confía. O sea que ya los Macri no merecen ningún tipo de análisis. Acá hay que tomar una acción ciudadana. Nosotros, los del 49, que pienso que ahora seremos un poco más, porque algunos habrán despertado del letargo, salgamos a reclamar lo que necesitamos como pueblo. Este hombre no puede seguir gobernando, lamentablemente. Sí, buenos días, queridos compañeros de Amartya. Soy Marta de Avellaneda y escucho toda la programación. Excelente. Queridos compañeros, les quiero decir algo. Con respecto a la CGT, asco dan, verdaderamente. Ustedes saben, ¿no? La CGT trabaja para el Frente Renovador, para que Massa sea el posible candidato. Pobre de nosotros. Ellos, ayer en el Senado, le aprueba todo. Ayer Marco Labaña estaba diciendo la gobernabilidad y aprobaron 100 leyes en el año 2016, así que esto es un asco. Ahora Massa se pasea con Néstor Rizal por la mesa de esta señora oligárquica. A mí verdaderamente me dan asco. Hola, Marcia. Elena de la Luz. 57 femicidios en lo que va del año y nadie se acuerda que el primer femicidio que ocupó todas las tapas de los diarios, cuando Alicia Muñiz fue muerta a golpes por el boxeador Carlos Monzón, hoy hace 29 años, ni una menos, o serán muchas más, porque discuten los desocupados por razones económicas con sus mujeres. Y no es para justificarlo. Sí, buenos días, Radio Rebelde, Revista Marcia. Hablo Osvaldo de Paternal. Quisiera saber si tienen o pueden obtener información sobre el aumento para marzo de las jubilaciones y pensiones. Antes, en la época de Cristina, a esta altura de febrero, ya habían anunciado los porcentajes. ¿No estarán por vetarlos? Gracias. Sí, hola, me llamo María Martínez, me hace para los periodistas de Martia. Esto es para, en realidad, para los burros que votaron a Macri, que ahora la leche por litro de precios cuidados está a 18 pesos con 19. Van a llegar a los 11 pesos el boleto. 50 pesos el kilo de pan. 50% de aumento en el gas. Y después todavía encima los electrodomésticos, rezale que no se te rompa la heladera o el lavarropas, porque lo vas a tener que pagar al contado, no vas a tener los 15 mil pesos para pagar una heladera. Esta es la revolución de la alegría, esta es la revolución de la alegría. Gracias por escucharme. Dijo Peña que tienen al más prestigioso abogado, no sé. Nosotros tenemos a la más prestigiosa diputada, senadora, abogada. Me gustaría escuchar qué dice ella de todo esto. Ella sabe todo lo que ha pasado y lo que pasa con ese tema. José de Malvinas, bienvenido a los 6 nuevos canales del Estado, que son Canal 26, TN, Canal 13, Telefe, Canal 9 y Canal 2. Son los canales que en su distinta programación, como los noticieros, programas políticos y distintos programas que utilizan panelistas, son los que le lavan los trapitos sucios al pirata de Macri y a sus 50 funcionarios ladrones, y que después terminan justificándole todo, como el acuerdo con Qatar, Panama Paper y el Correo Argentino. Buen día, chicos. ¿No se animan a llamarlo a Bocio o a Massa? Con esa, educación que ustedes tienen para hablar con cualquiera y preguntarles qué están haciendo con RT y por qué. Sí, ¿qué tal? Buen día, muchachos. Habla Victoria. Lo que pasa es que Perón fundó la nación argentina. Por eso está en todas partes. Porque antes de Perón éramos una colonia inglesa. Por eso está en todas partes. No éramos una nación. Chicos, a mí me parece que es importante dejar de, de fundar toda la crítica del gobierno actual en la economía. Me parece que hay que poner en primer lugar los valores de la patria, de la soberanía, de Latinoamérica, esos valores, porque acá el problema es la culturización que tenemos pro-europea, pro-colonizadores, pro-democracia liberal. Eso es lo que hay que modificar. Les mando un beso, gracias. Sí, buenos días, muchachos. Bueno, están ahora con el asunto de los paros. Los paros tendrían que haber empezado en abril, cuando vinieron los tarifazos. Ese Tano Micheli, que ahora jode tanto, la jodía Cristina, la tenía podrida con el impuesto a las ganancias. Se fue Cristina y tampoco se lo bajaron, Así que se dejen de joder. Y con el tema de los maestros, si no trabajan, no cobran. Y los perjudican a ellos. Habla Susana de Caballito. Hola, Fernando Espeleta. Estos señores ya van a aprobar la ley de riesgo de trabajo. ¿Qué vende patria? ¿Qué vende obreros que son? ¿La CGT qué es lo que hace? El trío ese, por favor. Los vos y los Massa. ¿Qué hacen eso? Los Romero. Todos le votan que sí. Todos. ¿Qué más, señor? Esa de cuenta que le presentan un menú. ¿Quiere servirse esto, el otro? Esto está de oferta. ¿Quiere? Se lo damos. Así son estos vende patria, antipueblo. Que tengan un buen día. Y 16, estos eran los mensajes al 4524-7816. Grandes mensajes, grandes mensajeros. Yo digo que en este lugar cada vez me divierto más. Es impresionante, ¿eh? Nos trataron de viejas chotas a nosotros, ¿eh? Por hacer comentarios, chismes. Hay un único mensaje, vamos a comentar. Pues somos gente. No, que tiene que ver con el aumento de jubilados. Vamos a averiguarlo eso. ¿Eh? Ah, ¿qué pasa, Pablo? No, yo primero quería decir que cuanto peor, mejor este programa. Nosotros estamos de acuerdo con esa filosofía. Sí. Es muy a nuestro pesar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, saludo a todos. Igual ya saben, estoy acá, estoy allá. Es lo mismo. Usted está en todos lados. Es como Dios. No tanto. Dios se retiró, ahora está en Dubái. Pero mientras tanto, nos llegó un mensaje del Pitufo Enrique. No, a ver, póngalo ya mismo. Llegó el Pitufo Enrique. Vamos a escuchar al Pitufo. Buenos días, 14 de febrero, día de los enamorados, y más o menos tenemos el panorama de cómo van a pasar esta noche algunos miembros de nuestro gabinete. A la cabeza, el señor Mauricio Macri va a cenar con un veto, el señor Aranguren con un tarifazo, el señor Bergman se va a dedicar a orar, la señora Patricia Bullrich seguramente se tomará algún copetín mientras chequea Twitter, pero el que no sabe con quién la va a pasar es Rosy Schner, todavía no sabe a qué cagada se dedica. Bueno, le mandamos un abrazo al Pitufo. Muy ácido, por cierto, cada vez más ácido con respecto al día de los enamorados. Pitufo Lipo vendría a ser. No, me gusta la metáfora, usa unas metáforas. La que más me gustó fue la de Macri con Beto. Vaya, Beto, vaya uno a saber con quién, ¿no? Nos sorprende que Braulio no esté llamando. No está llamando, ¿no? Braulio. Se ve que estamos bastante mal. Algo nos está pasando. ¿Tenemos los audios de Peña? Eso lo quiero saber. No, o sea, sí, tenemos algunos audios de Peña. No tenemos de Aguad, porque Aguad es medio gutural. Vio que cuando él habla... Es más divertido, Aguad. Sí, pero le cuesta, Le cuesta... Relatémosle a las señores la imagen. Están los dos sobre un fondo azul. Sí. Que parece tipo, ¿viste? Cuando deportes... tipo mundial. Parece TIC, digamos, TIC. Que parece un estudio fondo, del Grupo Clarín. Exactamente, y los dos como no dos, casual, como si fueran dos atriles distintos, hablando. Y Aguad, que lo mira, es buenísimo, por eso no lo podemos reproducir en la radio. Pero le hacen la pregunta a Peña, que ahora lo van a escuchar, y Aguad mira como diciendo, ¿y ahí qué vas a contestar? Ahora te quiero ver. Dale, mandame uno. Igual a Aguad, que es ministro de comunicaciones, tiene problemas. De comunicación. Para expresarse, exactamente. Igual uno entiende que este gobierno lo hace para que él mejore. Es impresionante. Lo tomó como... Es como claro, estamos aprendiendo. Pobre, claro. Él es el ejemplo más y cabal. Cuando nos equivocamos, corregimos. Claro. Bueno, por ahí viene la mano con la conferencia de prensa. De todas maneras, yo no sé, a usted la producción le avisó que iba a haber un temita antes. Ah, tiene razón. Usted me está mandando ya los audios. Vamos a escuchar un tango. ¿Podemos? Y cuando volvemos del tango, el blues de Boedo, de la Fernández Fierro, sí. Cuando volvemos... Agárrense de las sillas. De las sillas. Porque vuela esto. Impresionante. Tenemos los audios de la conferencia de prensa de Peña. La radio escupe y chilla su marketing de babas. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Los blusas de Boedo cruzan por mi corazón. El rescate se tomó esta vez una azotea. Y en el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean ni a Dios. A esa ventana de la blanca. Hecho, la luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los blueses de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina que no sale en los diarios, que no vio ningún botón. Dos manos que se aprietan, chamullo que te arruina. Los blueses de Boedo caminaron la traición. Ay, no nos queda otra. 12:21, volvemos ahí con ese tangazo de la Fernández Fierro. Me erizó la piel ese tango, Blues de Boedo, si lo querés buscar, buscalo, la Fernández Fierro. Gran banda para poder escuchar una mañana así, media plomiza, ¿no? ¿No tendré el aire a menos de 24 que se le erizaran los pelos? También. Ah, está haciendo Estoy haciendo como la CGT. Está contra el gobierno. Sí, pongo a 22. Re quilombero, es malísimo. Malo. Te mira la cara de malo que pone. La pongo, aparte lo pongo y con cara de malo pongo a 22. Vamos a escuchar qué dijo Peña en su conferencia, la de él, es la conferencia de prensa de él. Sí, primero arranca con el voto electrónico. Discúlpeme, nada más quería decir eso. A nuestro oyente le encanta decir eso. Sí, yo no quería, es una sola respuesta sobre voto electrónico. Es importante ese. A ver, ¿qué pasó? Bien, primero que consideramos una vergüenza nacional que en la Argentina se siga votando con una boleta de papel. Hace pocos días estuve en Brasil dialogando con alguna gente de los distintos poderes. Cuando le contaba nuestro sistema de votación decía, pero ese lo abandonamos hace 50 años. Hoy 140 millones de brasileros votan en voto electrónico y en dos horas se sabe el 100% del resultado. Con urnas que van desde San Pablo o Río de Janeiro hasta el medio del Amazonas. Nah, es impresionante. No, muy bueno. Ahora, yo me hago una pregunta. Si para este hombre la boleta de papel es una vergüenza nacional, lo del choreo argentino, ¿qué carajo es? Pero esta, no es una conferencia de prensa para hablar de lo del correo. ¿Qué tiene que ver el voto electrónico? Porque lo quieren imponer todavía. Vamos por parte. Habló de Brasil. Sí, Brasil, que sabemos que es el país con el golpe de Estado más grande del mundo. No, más grande de un mundo. Más grande de un mundo, ya no es tan brasilera la alegría. Tienen como 300 millones de habitantes sometidos a un golpe de Estado. Claro, y el muchacho se ufana de la democracia de Brasil. Este muchacho Peña Brown, ¿no? También que, bueno, resulta que no está muchacho, sino que es un funcionario del gobierno en Cambiemos, en funciones, iba a decir, un funcionario en funciones. Esto fue solamente una pastillita para meternos ahora sí en el tema que tiene que ver con el correo de los Macri. A ver qué decía. Cambiemos, a diferencia de otras experiencias en el pasado, promueve el diálogo, no busca la unanimidad. Por eso hemos tenido diálogos permanentes con este tema y muchos otros temas a medida que nos íbamos enterando, porque, como les decía antes, este tema surge una vez que surge la disidencia de la fiscal. Claro, o sea... Che, ¿te enteraste? Teníamos una deuda con el correo. Francisco, Franco, disculpa. Frank, ¿te acordás de Franco? ¿Quién? ¿Qué Franco? No, pero mi papá no está de quiebra ahora, no puede. No, se enteraron por la fiscal. Esto es una falta de respeto. O sea, igual que qué trabajo fácil de chabón, ¿no? Para hablar del diálogo. Hablar del diálogo es como vos tenés con tu pareja. Sí. Vos decís, che, vamos a charlar. Y hablas de cualquier banana. Sí. Y no tiene sentido dialogar así. No es dialogar con nadie. Yo lo interpreto de esta manera: tuvieron que hablar para llevar a cabo esto. Así que está clarísimo. Y yo iría con el otro audio y ya está. A ver, el otro audio. Nosotros estamos absolutamente tranquilos y convencidos de lo que somos y de lo que vinimos a hacer en la Argentina. Que es un cambio de verdad y de fondo sobre la forma en la que se gobierna, sobre la transparencia en la que se gobierna, sobre la conducta de los funcionarios. Ese es el mandato central del cambio que los argentinos en el 2015 pusieron en las urnas para que pudiéramos nosotros ejercer hoy el gobierno. Sentimos con este tema y con cualquier otro tema que nuestra conducta sigue honrando ese mandato y sigue siendo absolutamente transparente, legal y basado en los fundamentos éticos que corresponde a nuestro gobierno. Para despejar cualquier duda y para esta demostración de que estamos absolutamente tranquilos y que esto no es una discusión, este acuerdo judicial no es un acuerdo político, no es un acuerdo que haya intervenido la política, es un acuerdo técnico de abogados en el marco de la ley de quiebras. Todo lo que dijo es correcto. Pégame un tiro. No. Porque habló de, ¿no? Como decíamos recién fuera del aire, ¿no? Ellos plantean de que vinimos a hacer un cambio, que son transparentes, claro, se les nota todo. Sí. Digamos, vestite, tapate un poquito, y que es legal. Sí. Lo que no es, hay que avisarle a este muchacho, es ético. Sí, pero es ético para ellos, porque ellos tienen la ética de la empresa. Claro. Y esto lo manejan como una empresa. ¿Y cómo cambió el modo de gobierno? Claro, son ellos ahora. No necesitan un títere turco como hablamos hace unos minutos. Quedó corto eso ya. Sí. Cambiaron la manera de gobierno. Se veía la cantidad de funcionarios que hoy están procesados o tienen algún tipo de causa el nuevo gobierno. Superan más de los 50. Estamos a un año y algunos meses. Y yo recuerdo algunos familiares, ¿no? O amigos, ¿no? Que hablaban del gobierno de Cristian como el gobierno más corrupto de la historia, ¿no? ¿Y este qué es? Este es más grande de tu mundo. Para mí es el más culente. estoy onomatopéyico, perdón. Es el más culente. Lo que es una falta... Yo No sé, la verdad, o sea, es una barbaridad. Uno se queda, la verdad, un poco también sorprendido por las declaraciones del jefe de gabinete. Porque... Es que, perdóname, con toda la oposición diciendo, o sea, estamos hablando de, por supuesto, por abajo Massa y Bossio le firman lo de las ART, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con las declaraciones públicas, Massa, Bossio no lo escuché hablar, la verdad no tuve el placer, pero todos diciendo, la verdad, que es impresentable lo del correo, tiene que dar marcha atrás. Lo que uno supone es que por abajo le dice vos seguí tranquilo, no pasa nada. Sí quiero llamar la atención en este extracto que tenemos de que ya empieza a invocar ideas instaladas en la sociedad. En este caso, que lo técnico no tiene valor o signo político. Eso. ¿Sí? Y de ahí arranca, bueno, si cuando quiera mandar los otros audios y vamos a ver cómo va. ¿Tenemos más? ¿Hay más todavía de esto? A ver, pará, pongamos. Sí. Que incorporamos nuevas instancias y nuevos mecanismos para que nadie tenga dudas al respecto. Creemos que es muy importante ser conscientes de la sensibilidad que después del festival de corrupción que hemos asistido en la Argentina en los últimos 12 años, este gobierno deje absoluta transparencia y absoluta tranquilidad a los ciudadanos de que no se van a repetir esas escenas que nos han llenado de vergüenza. Impresentable. O sea que el festival de corrupción, que no se van a repetir esas escenas, no la vamos a pasar. Sí, digamos, porque no se vamos a armar nada más. Pero yo hicimos la cuenta de cuántos bolsos son, si lo quieren poner en términos de bolsos, yo creo que si no me acuerdo mal, 586 bolsos sería. A mí no le da el brazo. No le da el brazo para pasar los bolsos. Jardines de infantes, me gusta. No, porque, pero tiene las excavadoras de marihuana. ¿Hay más de esto? Ojo, sí, tenemos un pequeño audio más. Quería hacer hincapié en que acá hay otra idea instalada, ¿no?, en la sociedad, que es la de la herencia. Venimos de 12 años de un festival de corrupción. Creo que lo que no le gusta no es la corrupción, sino los festivales. Entonces, para poco, ¿viste? Vámonos. ¿Son conscientes ustedes desde el gobierno que esto genera muchas suspicacias e incluso hasta sospechas de opositores y de oficialistas sobre la resolución de este acuerdo en favor de ni más ni menos que el padre del presidente? Parece que no se trata de ser consciente o no, de sospechas o no. Lo importante es ser transparente, brindar toda la información, dejar claro que acá no hay absolutamente nada raro, sino que hay justamente la vocación de resolver un problema que muchos de esos opositores, entre ellos la expresidenta, que denuncia livianamente, no se ocupó de resolver cuando ellos gobernaron. Entonces, frente a eso, estamos haciendo cosas superiores a lo que nos demanda la ley, cosas que nunca se hicieron antes, por ejemplo, por los conflictos de intereses, que hoy vemos muchas causas judiciales en marcha que ocurrieron durante el gobierno anterior, para que no haya ninguna sospecha, ninguna duda. No se trata acá de opiniones subjetivas, se trata de poner la información, de hacer funcionar las instituciones, de aplicar la ley, de dejar trabajar al Poder Judicial, al Poder Legislativo, y seguir con la normalidad de seguir trabajando en un gobierno que vino a transformar la forma en la que se ejerce el poder en la Argentina, y así lo está haciendo, y así lo seguiremos haciendo, y ese es nuestro compromiso. Bueno, con estas palabras nos vamos al corte, la verdad. Cerrame la 8. No, es impresionante. es para. Cerrame la 8, tachame la 2. Estos audios los tenemos que subir hoy hay que pedirle a Basus que suba estos audios. Dale. Para que la gente los tenga ahí, los pueda compartir. El último, la verdad, es desopilante porque ahí se despertó el inconsciente consciente, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ocultar, ¿no? ¿Cómo es que dicen? Hacemos cosas sobre la ley. Ah, no, hacemos algo que nunca nadie hizo. Sí, nunca nadie en la historia, no un presidente se autoperdonó una deuda. Ya venimos con más, no nos queda otra. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Radio Rebelde. Radio Rebelde, un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción.

está certificado, porque es más... No, y además si Pablo, escuchame, si Pablo mete los audios que trae, claro, esto sí, es sí. un festival. Exactamente. La revista Marte la puedes conseguir ahí, y como siempre te decimos, en Lanús, Valentín Alsina, en La Plata, en todos los lugares. Y si no, te podés suscribir, porque Amartya acaba de arrancar con su campaña por una suscripción. Sí, es así. Si vos ya eras suscripto a la revista, se acabó la suscripción. Todo lo que empieza, termina, ¿no? Dice la todo canción. Todo concluye al fin. Y como concluyó, puede volver a comenzar. Entonces lo que te pedimos, que si vos querés suscribirte, por solo 400 pesos, 400 pesitos. ¿Qué te compras? ¿Cuántas pizzas son? Estaba pensando lo mismo. Dos pizzas. Son dos pizzas. Dos pizzas una vez al año. Sí, sí. ¿Qué más querés? Te llega la suscripción a tu casa. De esta manera lo podemos resolver mediante el correo argentino. Y es verdad, ¿qué va a ser? Lo tenemos que usar. Por solo 400 pesos recibís la revista en tu casa, en cualquier lugar del país. Envíanos un mail, acá lo tengo, a suscripciones@amartya.com.ar. ¿Escuchaste bien? suscripciones@amartya.com.ar con tus datos y te enviamos los datos de la cuenta. Apurate, que ya estamos ahí juntando los números. También puedes aportar a la radio, porque la radio está también se banca con el aporte de los oyentes. Vos pagás Netflix, ¿Vos tenés Netflix? Por supuesto. ¿Cuánto pagas de Netflix? No, ni idea. No, dale. No, mi señora se ocupa de eso. Bueno, se me da una mano, la que mantiene el orden. Si no, viviríamos tapados. La verdad bueno, que pero, yo pero soy un desastre. ¿Debes pagar 100, 200 pesos por mes? Sí, creo que 200 pesos. Bueno, ¿cuánto pagás? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse cuando se levanta y se mira al espejo. Bueno, yo pienso entre la suscripción de Amartya, Netflix, escucha, ¿cuántas pizzas tengo? Ya te digo, hay que parecer ya Stolbizer, que se pasó con las pizzas. La verdad, yo les quiero decir algo a los oyentes y oyentas, entre Stolbizer y el compañero, me quedo con el pollo sobrero. Está haciendo la misma peluquería, Stolbizer y el pollo sobrero. El pollo lo rebanco y le quiero mandar un abrazo grande. Me gustó lo que dijiste vos. Está perdiendo credibilidad. Stolbizer. Y yo creo que pierde credibilidad con porque ese... ¿De dónde salió? ¿Qué se metió en la máquina de clonación de la película La Mosca? ¿Te acordás? ¿Sabes? Que se mete la mosca y le empiezan a salir partes raras. Para mí se pasó con el puré. Así te lo digo. Se pasó con el puré. Yo lo vi en vivo y en directo esto. Pasé por Mirta Legrand, mi mujer, que empieza a darle, saca esta mina, es insoportable. Y yo, déjame que ver un cachito. Yo pensé que era un meme. Cuando no lo podía creer cuando la miraba en la pantalla, esto lo hice y no le entendía lo que, no le escuchaba lo que decía, no le entendía la fisionomía. Es impresionante. Muy raro, Le falta pelo, no sé, es muy raro el corte que tiene. Bueno, dejemos de pegarle a Stolbizer, pobrecito. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Peinado distinto a lo Cristina, dicen algunos. De los que saben, las que saben, no sé ustedes de señora de peluquería, pero las que saben dicen que tiene el mismo corte que Cristina. Intentó. Sí, igual. Nunca va a llegar a él. Igualito. Igualito. Me quedo. ¿Le hicieron? Bueno, sigamos adelante. ¿Querés aportar a la Radio Rebelde? Lo puedes hacer. Entra a www.radiorebelde, entras ahí y ahí están los datos del CBU, la cuenta bancaria, la sucursal, esto es en el Banco Provincia, y puedes aportar a este proyecto tan hermoso que es hacer radio, que es decir, además, lo que muy pocos dicen hoy en día. ART, ¿qué fue lo que pasó con la ART? Hay dictamen. ¿Qué significa? Dictamen en el Congreso, que se va a tratar, básicamente. Para eso tuvo el apoyo del Frente Renovador. ¿No? Eso, como te gusta llamarlo a vos, y del bloque justicialista de Bocio. Pero les recomiendo a todos la nota de Javier Lecowicz en el página, donde el dato más importante es el siguiente. Dice, bajo la bandera de la reducción de los costos para mejorar la competitividad, el gobierno pretende establecer una instancia médico-administrativa obligatoria previa a cualquier acción judicial de un trabajador accidentado o enfermo por motivos laborales. La comisión médica jurisdiccional se compone por un equipo de doctores, y esto presta atención, cuyos ingresos dependen de las ART y que reconocen un número limitado de enfermedades profesionales. En esa instancia se determina si se trata de una dolencia laboral, el grado de incapacidad y el monto de la reparación. Existen solo 35 comisiones médicas en el país y en 16 provincias solo funciona una oficina. Solo se podría acceder a la justicia si se apela al dictamen de la comisión médica. Pero a diferencia del sistema de apelación actual, que es devolutivo y que por lo tanto permite cobrar lo ofrecido por la ART hasta tanto avance el caso en instancia superior, el gobierno quiere que la apelación sea con efecto suspensivo, de modo que un trabajador accidentado o enfermo tendrá que esperar años para cobrar el dinero si la respuesta de la ART es injusta, situación bastante común, por cierto, ¿no? Qué espeluznante, ¿no? Cualquiera que ha sufrido algún tipo de accidente de trabajo o que tiene una mísera enfermedad que le ha generado algún tipo de inconveniente, sabe lo engorroso que es ya de por sí tener que justificar una dolencia, justificar algún tipo de traumatismo, con una ley además que te amparaba o de alguna manera que convalidaba además, este reclamo. Además son médicos, ahora, son médicos que son los que te determinan, ¿no?, las dolencias y demás, cuyos ingresos son de las ART. No dependen de las ART. Por lo cual, bueno, en fin, si el presidente le condena la deuda del correo a su padre. Más de lo mismo. Tengo un audio en el celular, si me permiten, de Eduardo Fidanza. ¿Lo conocés, Eduardo Fidanza? Sí, lo conozco. Analista Ultra K. La gente por ahí no lo conoce. Es un analista que sale mucho en TN. Escuchá lo que decía en el capaz programa. Que termina ministro. ¿Va a ser, decís vos? Y digo, si es de Ujomne. Sí, ¿no? Bueno, Fidanza, que no podemos decir que es K para nada, estuvo en el programa de Joaquín Morales Solá, el amigo del operativo Independencia. Escuchá lo que decía. Es un fenómeno de opinión pública interesante. ¿Por qué? Porque consolida ese tercio de apoyo, lo mantiene, es una buena performance personal de cara a una eventual candidatura, porque claro, tiene una consolidación. La gente que tiene trabajo con poco ingreso o que está más en riesgo de desocupación o que vive de trabajo informal tuvo una mejora muy importante en la década kirchnerista. Y esto es lo que la gente dice, podíamos comprar más, podíamos cambiar este elemento doméstico, podíamos gastar más dinero saliendo a comer afuera, etcétera. Cosas que ahora evidentemente están restringidas. Si uno analiza las potencialidades electorales de muchos dirigentes argentinos de cara a una elección legislativa, uno se encuentra que Cristina está perfectamente en carrera. Una carrera donde hay que reconocer una capacidad de liderazgo político muy importante. Más allá de decir, esto es un juicio más allá de sus problemas y capacidad de liderazgo importante, que la pone en la serie desde la democracia recuperada de los tres o cuatro líderes políticos fuertes, con el dato de esta última etapa de su carrera, donde ella tiene una relativa fortaleza desde el punto de vista de la opinión pública. Hay problemas del gobierno, errores del gobierno, dificultades del gobierno, el caso del correo, más allá del juicio, ¿no es cierto?, el caso del correo, Panama Papers, el señor Arribas, el señor Angelici, todos esos son problemas que el gobierno tiene de cara a sus probables votantes. Sus votantes, si en términos generales son de clase media, ya están siendo afectados por las cuestiones económicas. Ahora, ¿qué transacción hace un votante medio de clase media y puede estar en condiciones de asimilar una reformulación de su presupuesto, esperando, como muchos esperan, una mejora en el futuro? Pero eso tiene que estar acompañado con atributos que su gobierno le muestre, ¿no es cierto? Y estos atributos, ¿cuáles son? Eficacia, liderazgo, calidad institucional, transparencia. No es que el gobierno no lo esté logrando, pero tiene dificultades. Me ahorro las caras de Joaquín Morales Solá, que lo miraba como y el otro se corregía. Sí, como diciendo, tratemos disculpame, de... Disculpame, pero tengo que decir. No, es que me parece algo interesante, porque ya lo está reconociendo lo que sería los que acompañan, digamos, los que van llevando en andas este raquítico gobierno, que sin los medios sería imposible, ¿no? No sé, hagamos comparaciones, pero que son comparaciones políticas, ¿no? Cristina, autoperdonándose una deuda de 70 mil millones de dólares, hubiera sido la tapa de Clarín definitivamente, con el número 70 mil millones. No, bueno, yo creo que, a ver, si bien lo empiezan a reconocer públicamente, creo que lo vienen reconociendo desde la acción política, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos ante la persecución judicial, ante la persecución y la condena mediática, en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Con la capacidad de liderazgo de Cristina. Y ahí es donde empiezan a, como se dice en el barrio, llenarse ese culo de preguntas, ¿no? Exactamente. Este era Eduardo Fidanza, si no lo sabías bien cuál es la voz, un panelista ultra conocido de lo que es TN. Bueno, ya tomando recaudo sobre lo que está pasando concretamente, ¿no? Y además, lo que se va a tratar de instalar acá por parte del gobierno va a ser un discurso del terror, digamos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, si no nos votan en estas legislativas, miren que no vamos a poder gobernar ¿no? Con lo que necesitábamos. Y si bueno, gobernan por decreto. Claro, pero bueno, yo creo que, a ver, es cierto que una derrota en la legislativa del gobierno, lo cual parece bastante posible, asestaría un golpe duro de reponerse, ¿no? Y para continuar 2 años más. Roberto Bachmann, el analista y sociólogo y encuestador, nos dejaba claro esa entrevista que hicimos aquí en Radio Rebelde, en el programa de la revista Martia, cuando él planteaba qué tipo de derrota. Derrota, yo ya creo que van a sufrir, es inexorable la derrota en la provincia de Buenos Aires. Lo que la discusión es cuánto tiene que ser esa derrota para que sea una derrota política. Si ellos sacan un 30-35%, no es una derrota, por más que salgan tercero incluso. Hay que diferenciar derrota electoral de derrota política, eso para mí es importante también en términos conceptuales, ¿no? Porque si bien el gobierno, podríamos decir que en términos de número en el Congreso, es menor políticamente ha construido una mayoría, ¿no? Esto es así, porque si no nos explican cómo salen las leyes que salen del Congreso. Sí. Y en términos electorales sostengo el mismo criterio, digamos. O sea, guarda, porque la mayoría electoral no siempre es una mayoría política. Pero yo creo que se le complicaría bastante, porque además todos sabemos cómo es la Argentina en términos, ¿no?, el mapa político. Cuando te empiezan a oler la debilidad, digamos, se te empieza a reconfigurar el mapa y es difícil de avanzar. Por lo menos con los objetivos que tiene este gobierno, que son el ajuste. Yo creo que nosotros ahora lo que vimos fueron, mostró su verdadera cara, ¿no? Si se quiere, pero no es este todavía el gobierno del ajuste real. Digamos, el ajuste real puede empezar a venir en serio si este gobierno gana las elecciones. Y yo creo que ahí, bueno, lo que van a hacer es lo que les indica el señor Sanz, ¿no? Que le dice, bueno, sí, ponele, que le decía en la reunión donde fueron a zafar la cena a Olivos, la cúpula del radicalismo, donde le proponían al gobierno seguir con el discurso de república o populismo. No diciendo, si no cambiamos, guarda que viene el populismo y hablar de la PC. Bueno, lo que estamos viendo. Yo creo que eso se les va a terminar volviendo en contra. Es como un boomerang, porque guarda que viene el populismo y la gente va a terminar diciendo que vuelva el populismo. Claro. Porque lo que dice Fidanza, digamos. Si en definitiva, vos como clase media, que es una de las partes del voto más consolidado, no son solo la clase media los que lo votó, pero sí el voto más consolidado, puede hacer un reajuste económico, porque es lo que está pasando, con la clase media baja, media, alta, media. El voto duro, digamos. El voto duro del macrismo. Dice, bueno, yo pago más tarifa, pago más de alimentos, porque yo sé que voy a venir mejor, pero si eso no viene, si eso nunca pasa, porque en definitiva no quieren que pase, entonces estamos complicados, muchachos. Pero, por supuesto, como siempre, la salida debe y tiene que ser política. Hoy, 14 de febrero, se cumplen años, ¿sí?, del señor, del camarada, el camarada Escalabrín Ortiz, compañero, correligionario Escalabrín Ortiz, un ingeniero, escritor, que ha sabido profundizar sobre lo que tenía que ver con los ferrocarriles. Un monstruo. Tipo que nos abrió la cabeza sobre el banco, sobre el Banco Nacional, sobre la moneda. Hoy tuvimos aquí a Martina Yerbe, y esa es la tradición de los forjistas, ¿no? Esos radicales que ante el acuerdo de las cúpulas con Marcelo T. de Alvear, con esa corriente de derecha del radicalismo, supo construir una nueva era que tenía que ver con la investigación, con el desarrollo y con la ciencia. Escalabrín Ortiz. Un chino vive en mi casa también. Dos pibes compran en el súper aquel que no es el Carrefour. Se nos fueron ayer. Todo desde la ventana. Un anuncio me saluda. Y es así mi juego de hogar. El chino abre mi heladera al volver. Un veranito con Carlitos Gardel, y yo no soy el que va al supermercado. Una góndola, una tumba, La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo de 2016 al 31 de marzo de 2017. Consulta descuentos aplicables, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Papelería comercial, proveedores de empresa y atención al público en general. Libergraf Librería, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, Capital Federal. ¿Querés hacer tu pedido telefónicamente? Puedes hacerlo al 4893-2323, 4893-2323. Y si no, puedes hacer tu pedido vía internet al www.libergraf.com.ar. Con el tema de los paros de los maestros, ¿qué quieren estos tipos? ¿Cuánta plata quieren ganar? Si no laburan nunca, están ahí al pedo, laburan 4 o 5 horas por día, y lo único que tienen que hacer es enseñarle a escribir a los nenes, que es algo re fácil, todos sabemos escribir, cualquiera podría hacer eso, que se dejen de quejar, y si no tienen ganas de trabajar, que se corran y dejen trabajar a otra gente que tiene ganas de trabajar. Muy bueno programa. Ah, pero qué campeón que es Peña, viejo. Se va a Brasil para hablar a favor del voto electrónico, pero no se va a Suiza, no se va a Noruega, no se va a países de primer mundo a ver dónde le dan la espalda al voto electrónico porque dicen que es una poronga. Básicamente es una poronga. Bien, Peña, siempre representando lo mismo. Patético. Ultra agresivos los mensajes de nuestros oyentes. Lo extrañábamos a Braulio que llegó y nos lo trajo acá el amigo Pablo. ¿Cuánto odio que los maestros, se mete con los maestros. La verdad, la lucha de los maestros esperemos que sea, que abra la puerta, ¿sí?, de esta disputa. El que logre romper el techo salarial, yo creo que es como el dique, ¿viste?, que se está rompiendo un dique en California. Esto se trata del problema con la bancaria, básicamente. Creemos que tiene que ver con eso, ¿no? Es eso que, ¿no? Es fijar un techo, digamos, y que no haya un mal ejemplo. Te tiro una, pero así risueña, que esta pasó recontra desapercibido porque la verdad que hay tanto para hacer. Te tiro esta y vamos con eso. Dice, Mauricio Macri y su esposa, Juliana Aguada, abordaron un vehículo y regresaron de inmediato al aeropuerto, pues estuvieron en Chile. No sé si viste que hubo catástrofes, hubo terremotos, todas esas cosas, bueno, porque estuvo allá. Le preguntaron al presidente por la reunión con Bachelet y sobre si hará un pronunciamiento conjunto para apoyar a México en su conflicto con Estados Unidos. ¿Qué dijo el presi? Dijo, hablemos mejor del amor. Alcanzó a contestar brevemente y se fue con el auto. ¿Sabés que estaba leyendo? Marcos Peña pidió que se expida la Auditoría General de la Nación por el tema de, sí, de la condonación de o la deuda. O sea, que buscan la opinión de la AGN. Sí, la AGN, ¿qué le respondió? Oscar Lamberto, rápidamente. No tomamos pedido del Ejecutivo. Además dijo que este organismo no es el adecuado para determinar sobre la condonación de la deuda del Grupo Macri. Pobre Peña, ya está buscando a alguien que le dé la escupidera. Y ahora sí, nos metemos adentro de esta música enloquecida. ¿Te vaciaron la heladera y no fue Mauricio? ¿Te invadió una plaga y no fue la que votó tu vecino? ¿Te creíste el chamuyo de los alacranes? Lo que no es chamuyo es que comen cucarachas y todo tipo de insectos. No duermas más, llama al búho y listo el pollo. Pero para vos, no para las cucarachas. El búho, fumigación. 155-461-1312. 155-461-1312. Fumiga con el búho porque el búho no duerme. Y ahora sí, con esta canción de las cucarachas, ¿cómo vende este programa, eh? Ah, esto es espectacular, esto es un lujo. Hay que hacerlo todos los días, esto. ¿Qué te parece? Es un lujo esto. ojalá todos los días hubiera conferencia de prensa como es. No, lo de Peña fue, la verdad, un lujo con conferencias cada día, así. Cada día tengo ganas de escucharlo más. Totalmente, es como, hay que hacer un compiladito. Hoy subimos los audios de Peña que son inolvidables, Van a quedar en la retina de nuestra historia. Nos fuimos, nos recontrapasamos. ¿Volvemos mañana? Volvemos mañana, sí. Mabel Batirola, por supuesto, en la operación técnica. Encerrar, pulir. Exactamente. Cuando ella quiere, te pule y te pule las neuronas. El señor Pablo en la producción. Personaje total, hombre, no, de toda la cancha. Bueno, ahí te juega de cinco, no son como de los de Boca que se cagan a trompadas. Pero vos, quilombo ahí, no. Me dijeron que fue por el audio de Angelici. Me parece que fue por las escuchas de señora Angelici. Los oyentes, si no saben de lo que estamos hablando, van a hablar todo el día de esto. Escándalo en Boca. Y Saurralde y Silva a las piñas. Parece que no pueden hacer que gane Boca, entonces la única opción. Defendían a Segura, otros defendían a un desastre. Señor, Tute, los irrompibles. Aguante a Martia. ¿Qué pasa con los irrompibles? ¿Cuándo empieza la candidatura del señor Santoro? ¿Quién sabe? Vamos, ahí está, ya está. Primicia de candidato de Santoro. ¿Presidente de la Nación se presenta? ¿Te parece? Bueno, no, vamos a empezar para legislador. ¿Legislador o diputado? ¿Quién sabe? ¿Quién bueno, sabe? Bueno, nos fuimos, vamos paso a paso, plaza a plaza. Nos vamos y venimos mañana, ¿eh? Mañana estamos acá, nos vamos a dormir una siesta y de vuelta mañana con ¿cómo se llama este programa? No nos queda otra. Ya venimos porque en 12 horas estamos acá. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela, toda la información. Política. Con la presencia de Macri, Vidal comenzó la reunión del Foro de Intendentes de Cambiemos. Reunidos en el Club del Banco Provincia de Vicente López, el foro agrupa unos 70 jefes comunales que pertenecen a Cambiemos, la mayoría de ellos de la UCR, una veintena de...